Puerto de la Imaginación es una plataforma artística con una filosofía solidaria. Lo que hacemos es etnografía de arte, investigación, entrevistas de arte para lentamente y con el apoyo de ustedes volvernos en un observatorio artístico con un foco inicial en el Valle de Aburrá. Entonces vamos a estar generando entrevistas, podcasts, perfiles, crónicas, un mapa de influencias, una infografía con unos 4 productos o entregables muy buenos al mes que van a mover la discusión, que van a hacer que se rote el conocimiento sobre artistas revelación, sobre artistas emergentes, artistas olvidados, y va a tener una especialización o un eje en los libros, en la lectura, por lo cual vamos a estar recomendando un libro en cada mes. Queremos llegar a otros nichos para que no sea un espacio de erudición, sino que se pueda ver el arte, asistir al arte, una comunión con el arte, una conexión con autores y autoras, con artistas, que sea transpirante, que pase por el cuerpo, que sea emocional, que el arte nos esté diciendo algo, nos esté ampliando el mundo interior, abriendo los horizontes. Y uno podría decir que estamos cuidando a los creadores de símbolos, que estamos cuidando a los que están imaginando la siguiente sociedad, que se necesita más redes de cooperación entre artistas y para artistas. Pero hay que pensar en el impacto final de esto. Y es que nosotros necesitamos más a los artistas que los artistas a nosotros, porque es la forma de educar la sensibilidad y no hemos encontrado un mejor vehículo pedagógico para el humanismo, para compartir estremecimientos y tener una sensibilidad visceral sobre el otro, sobre la otra, sobre humillados, sobre injusticias, no importa el territorio, no importa la distancia en el tiempo. Es una memoria, es una conciencia, y por eso le apostamos desde Casa de las Estrategias, que va a ser el garante de Puerto de la Imaginación, por nuestra experiencia en Editores de Ciudad, en Morada, en No Copio, de que el arte en sí es un fin y no es un medio, pero es un catalizador poderoso, es curativo y es urgente en Medellín y en Colombia. Hablemos de números. Esperamos trabajar muy duro y tenemos planes y técnicas para llegar a una difusión de 10.000 personas, y actualmente estamos trabajando con 100 artistas, lo que hace parte de una trayectoria, de un recorrido de Casa de las Estrategias, con Ruido, Lo que les dio la gana, Latinoamérica imaginada por artistas. Eso ha sido un trabajo de filigrana, pero estamos seguros que la dinámica de esto nos va a permitir una red de 200 artistas al finalizar el año. Tu organización, tu marca, puede estar en el portal puertodelaimaginacion.org, y en algunas entregas y en algunos encuentros, como es el podcast y como son los encuentros sincrónicos virtuales que vamos a tener una vez por semana. Estamos recibiendo patrocinios de 3 o 6 millones, dependiendo de qué tan intenso va a aparecer la marca en este proyecto. Un patrocinio anual que hará tu organización pionera, realmente detonante de que esta plataforma amada de Puerto de la Imaginación pueda ver la luz.